Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en internet, en la página web de la emisora todoradiofm.com y en Facebook, buscando la dirección La Linterna Mágica GC. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y te traemos ya en el inicio del programa algunas citas dentro de nuestra sección de agenda. Por ejemplo, la Asociación de Cine Vértigo concluye su ciclo Siempre quise ser un gángster con la proyección de Enemigos públicos de Michael Mann el próximo lunes a las 6:30 de la tarde en el FICA. Y por otra parte, también en Las Palmas de Gran Canaria, la Filmoteca Canaria va a proyectar la película El Bazar de las Sorpresas, protagonizada por James Stewart, dentro de un ciclo dedicado al director Ernst Lubitsch. Será el martes a las 8:30 de la noche en el Teatro Guiniguada. Y en la primera mitad del programa de hoy vamos a hablar de subtítulos con la gente de la empresa Subbabel. Pensamos en subtítulos y en traducciones y nos viene a la mente la película Lost in Translation de Sofía Coppola, así que ponemos a continuación un breve tema de su banda sonora titulado Are You Awake? ¿Estás despierto? Y estamos aquí en La Linterna Mágica, en el estudio de Todo Radio, con dos de los integrantes de la empresa Subbabel. Ellos son Carlos Pérez Botella. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, José. Y Javier Pérez Vigaray. Hola, Javier. Hola, José. Ustedes trabajan en todo tipo de temas relacionados con la traducción y los subtítulos. Como este es un programa de cine, pues nos vamos a centrar en esa faceta, pero si quieren, al principio de esta entrevista, cuéntenos cuáles han sido los orígenes de la empresa y más o menos cuáles son los palos que tocan dentro y fuera del mundo audiovisual. Pues nada, nosotros llevamos ya 5 años ejerciendo la actividad de de subtitulado junto con otras. Empezamos en el 2007, pero en realidad ya nuestra andadura profesional en este campo ya empezó pues el año anterior, en el 2006, que ya hicimos pues un trabajo de envergadura para el Festival Animayo, la muestra de cine de animación que organizaba el Cabildo y bueno, que sigue organizando, y para la que hicimos pues nuestro primer trabajo importante, siendo aún alumnos del máster Del de máster de subtitulado traducción y audiovisual, audiodescripción, sí. sí, de Las Palmas de Gran Canaria, de la universidad. Y ya desde ese momento, haciendo el máster, querían dirigirse por estos pasos, ¿no? Sí, ya vamos, ya en Animayo pues nos dimos cuenta de que funcionábamos como un equipo, haciendo esa práctica ya tan importante, pues nos animó a crear la empresa el año siguiente. Y cuéntanos entonces, Carlos, ¿qué es lo que hacen ustedes en Subbabel? Bueno, en Subbabel tenemos varias líneas de actividad. La principal es el subtitulado. Nosotros somos traductores, bueno, parte del equipo somos traductores de formación. Javier de formación es filólogo. Nos dedicamos principalmente a la traducción y nos especializamos en la traducción audiovisual. Esto va desde el subtitulado a las locuciones. Hacemos locuciones en un montón de idiomas, incluyendo las traducciones para vídeos corporativos, bueno, vídeos prácticamente de cualquier tipo, vídeos promocionales, vídeos institucionales, traducción especializada, jurada y autorías de DVD. Complementamos un poco con trabajo un poco más técnico. Pero vamos, principalmente la actividad que más realizamos y la que más interesa, creo, en el programa es el subtitulado. En efecto, ustedes han trabajado con algunos de los principales festivales del archipiélago en estas labores. Empecemos quizás por el evento más importante, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuándo empezaron esa colaboración y en qué consiste, Javier? Pues nosotros empezamos a colaborar con el Festival de Las Palmas en el año 2008. Es la primera vez que nos llaman para realizar parte del subtitulado de esa edición, concretamente para las proyecciones gratuitas que tenían lugar en la sala anexo del CAMP. Se proyectaron pues un ciclo de documentales y algún cortometraje así de vanguardia también. Y bueno, nosotros lo que hacemos para el Festival de Cine de Las Palmas es el subtitulado electrónico, que consiste pues en la proyección simultánea y en directo de los subtítulos de la película. Es esos casos en los que la película a lo mejor tiene subtítulos en inglés y debajo hay otra pantalla con los subtítulos en castellano. Exactamente. Nosotros se proyectamos en una pantalla aparte que se sitúa debajo de la pantalla donde se proyecta la película. Porque los subtítulos que están, digamos, incrustados en las películas, pues no se pueden cambiar, ¿no? Claro. Evidentemente, eso no, ya, esa es una copia que viene ya subtitulada, normalmente en formato de 35 milímetros, y ya pues es una copia quemada, en la que ya pues evidentemente no se puede poner una segunda banda de subtítulos, digamos. ¿Y cómo se diferencia ese trabajo del que hacen en otros festivales como Miradas Doc o Animayo? Bueno, Mirada Doc, básicamente hacemos también el mismo. Aunque también no nos han pedido subtitulado insertado, pero eso es un proceso técnico que bueno, que quizás Carlos sepa explicarlo mejor que yo. El electrónico normalmente, o sea, es el más empleado por los festivales porque tiene varias ventajas para ellos. Es más rápido que el subtitulado que va integrado en las copias porque no hace falta, o sea, te ahorras toda la parte de integración de los subtítulos en las copias, ya sea en 35 milímetros, que hay que hacerlo con una máquina que las quema con láser y es un proceso lento y carísimo. O te ahorras el render, del proceso de render de los vídeos si estás trabajando con vídeo digital. El electrónico, o sea, de entrada eliminas toda esa parte, con lo cual, pues, la cosa va mucho, requiere mucho menos tiempo y además permite que la misma copia de la película pueda viajar, sobre todo en el caso de las copias en 35 milímetros de películas antiguas, que la misma copia pueda viajar por distintos festivales, por distintos países y en cada país se le ponga el subtitulado en un idioma distinto, cosa que el subtitulado integrado no permite. Vamos, es un poco como hacer, no sé, una forma rústica de hacer un DVD con subtítulos seleccionables. Y luego, para los festivales también hemos hecho alguna vez subtitulado integrado, hacemos el proceso de render y tal, pero es más caro y más lento. También hay que tener en cuenta pues que para crear una nueva copia con un subtitulado en otro idioma, pues también los festivales tendrían que pedir permiso al autor, Efectivamente. al distribuidor, quien. No solo para copiar la película, sino para modificarla, insertándole un subtitulado. Bueno, una pequeña anécdota. Me parece que ese sistema funcionaba bastante bien en las pasadas ediciones en el Monopol, con esa pantalla que es como una marquesina electrónica, ¿no? Y demás. Pero en alguna proyección que estuve yo en el Guiniguada, mi impresión como espectador era que había una cierta desproporción entre el tamaño de la pantalla y la pantalla de los subtítulos y resultaban un poco difícil de leer. No sé si. ¿Desproporción en qué sentido? ¿Qué pantalla era demasiado grande? Demasiado pequeña la de los subtítulos. Demasiado. Bueno, en realidad lo que yo creo, la pantalla del Guiniguada es muy, muy grande. Claro. Creo yo, en relación con la sala en la que está. Entonces, bueno, la verdad que gracias por el apunte. La próxima vez pondremos una pantalla mayor para los subtítulos. Con una letra a lo mejor mayor también. Pero vamos, que en el Monopol yo veía que el sistema funcionaba muy bien, incluso, bueno, siendo un festival internacional, a lo mejor a gente que no fuera hablante de español, pues también le facilitaba las cosas, que hubiera varios subtítulos a la vez, incluso el tema, ¿no? Pero bueno, y otro aspecto en el que trabajan son los ciclos de la Filmoteca Canaria, ¿no? Sí. En esos casos lo que llama un poco la atención es que haya la necesidad de hacer nuevos subtítulos de películas antiguas. En esos casos ustedes parten de cero, que no son todos, pero explíquenos un poco. No siempre partimos de cero. Si encontramos algún material que nos sirva de apoyo, pues no vamos a hacer trabajo en vano. El tema de que haya que elaborar el archivo de subtítulos muchas veces se debe a que bueno, pues simplemente a que la copia que se proyecta no los tiene, aunque los subtítulos existan para cualquier otro material, para una edición en DVD de la película o lo que sea. Lo que pasa es que evidentemente las proyecciones es preferible que no sean en DVD por la calidad de la imagen. En el caso de la filmoteca con los ciclos de películas antiguas, muchísimas veces es en 35 milímetros. Entonces, bueno, pues siempre, si tenemos algún material de apoyo, lo usamos. Si no tenemos ningún material de apoyo, partimos de cero. Que también pasa más a menudo, a lo mejor, de lo que uno podría pensar Sí. tratándose de películas antiguas, porque a veces son películas un poco difíciles de encontrar en los circuitos comerciales. ¿Y cómo cambia todo esto cuando hablamos de cine en formato digital, Javier? Pues bueno, en formato digital normalmente, pues cuando hemos trabajado con formatos digitales para el Festival de Cine, pues también lo que se trae son copias limpias, que por las razones que explicamos antes tampoco se pueden manipular y por lo cual también les hace falta el subtitulado electrónico, ¿no? Eso en Aunque, festivales. claro, Luego. porque luego se supone que para los cines les da un poco más de versatilidad y no es tan caro traer a lo mejor o tener la posibilidad de poner unos pases en versión original y otros en versión doblada, ¿no? Eso, bueno, ya un poco de aquí depende de la Queda de suerte. la mano del Sí, empresario del del empresario cine y claro. bueno, supongo que en función también de la demanda. En España, bueno, ya sabemos que estamos muy poco acostumbrados a ver cine subtitulado y que es mucho más frecuente el doblaje, aunque por suerte para nosotros y yo creo que en general para el cine cada vez se ve más cine subtitulado. Es una tendencia, pero cuesta cambiar el chip, ¿no? Porque hay mucha gente que lo de ver una película subtitulada, pues lo entiende como algo farragoso, un esfuerzo Sí. adicional y Yo demás, no voy ¿no? al cine a leer, es lo que dicen muchos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay bastante gente que ve cine subtitulado aquí. Vamos, las sesiones de la Filmoteca no es que haya tampoco cuatro gatos precisamente. El Festival de Cine de Las Palmas tiene bastante afluencia de público. Al igual que el Mirada Doc en Tenerife, pues también hay sesiones bastante multitudinarias. Sí, que la gente se va hasta Guía de Isora, que bueno, que es un sitio Exacto. precioso, pero que no está muy Muy a a mano. mano. Está desde Santa Cruz o desde La Laguna hasta Guía de Isora son casi 2 horas, más de 1 hora en coche. La gente se va hasta Guía de Isora y a ver documentales y a ver los documentales subtitulados. Quizás lo que falta, pues es algo más extendido a lo largo del año, porque es verdad que afortunadamente en Canarias tenemos esos eventos para ver cine en versión Yo diría, original. hemos tenido, no Sí, sé hasta algunos dónde, están algunos en están un peligro, poco en vilo. sí. Sí. Pero bueno, el siguiente paso, eso, de llevar la versión original subtitulada a los cines con estrenos, a lo mejor es más complicado, ¿no? Sí. Sí, yo creo que a mí, vamos, a mí me encantaría poder que, vamos, trajeran una copia limpia de la última de Sí, de Tarantino Django. y Sí. sí, y que nos llamaran a nosotros para sustitularla porque no viene ninguna De hecho, en muchos copia países limpia. se Sí. estrena subtitulada. En España Sí. no, bueno, pues todos sabemos. Y Y aunque, aunque, bueno, bueno, en Madrid, en las grandes capitales, ese modelo sí se ha extendido, pero aquí, bueno, algún cine tuvo en su momento pues una sala dedicada única y exclusivamente a tener cine en VO, una sala. Y bueno, si lo han quitado, yo no sé si ha sí, sido. sigue siendo una cosa minoritaria que yo Sí. creo que de momento solo se puede dar en las grandes ciudades porque es donde la minoría es lo suficientemente grande como para que al empresario le resulte Sí, a rentable lo mejor la, tenerlo. las pocas personas que van no le compensa una sala comercial para tener un gran estreno. Repito, nosotros como subtituladores, pues nos encantaría. Claro, y bueno, luego se suele vincular el hecho de que hay países donde casi todo el cine se ve en versión con subtítulos, con una mejor capacidad de aprendizaje de idiomas o con un mejor dominio como mínimo del inglés. Yo no sé si eso está más o menos demostrado. No, yo no sé si hay algún estudio que lo demuestre, pero Eso se desde luego dice, la ¿no? impresión general es que sí. Sí, que hay que hay una leyenda aquí un poco negra de que los españoles, pues, bueno, ya después durante el franquismo y tal, la enseñanza de idiomas no estaba muy potenciada y bueno, también pues era más fácil con el doblaje controlar lo que se decía en las películas. Sí, bueno, controlarlo hasta el punto de cambiar dólares por pesetas o Florida por Torremolinos, vamos. Sí. Claro, y ustedes también trabajan con la edición de DVDs y haciendo subtítulos para DVDs, películas y todo eso, ¿no? No sé si nos pueden contar alguna cosilla al respecto. Pues sí, bueno, últimamente sí estamos trabajando también el campo del subtitulado y autoría para DVD, con alguna distribuidora aquí a nivel local que distribuía para Bueno, toda esta. Sí, la distribución es a nivel nacional e normal. incluso en Portugal. Bueno, no creo que En sea ningún Portugal, secreto. Últimamente sí, trabajamos bastante con normal. Impulso, Sí. una distribuidora de Tenerife. Pues eso, que saca ediciones de DVDs que están bastante bien, de películas antiguas, muy difíciles la mayoría muy difíciles de encontrar en circuitos comerciales, generalmente películas desconocidas, de gente conocida, y de las que no existen, la mayoría de las veces son películas que no se han estrenado en DVD en España, no se han comercializado, y no existe ningún subtitulado, y estamos haciéndolos nosotros. Y dentro del mundo de los traductores, ¿qué cualidades especiales son necesarias para especializarse en los subtítulos? ¿Hay que ser especialmente cinéfilo? Hombre, eso de entrada, Sí, no, a lo mejor te te tienen tiene que que gustar el gustar, cine, sin duda. sí. Porque a pesar de que no es cine todo lo que ves, ves muchos vídeos que no, vídeos corporativos o institucionales, pero desde luego te tiene que gustar porque te vas a pasar un montón de horas viendo delante de una pantalla, viendo películas y traduciéndolas. Y luego se requieren otra serie de cualidades ya de facilidad de manejo de software, de aprendizaje para manejar programas nuevos y sobre todo de capacidad de síntesis, que es lo más importante porque el subtítulo, bueno, tiene bastantes Claro, restricciones a habrá la que hora de aprender la todos traducción. los parámetros que tiene un subtítulo, pues en velocidad de lectura, en extensión de cada línea de subtítulo, la extensión de caracteres, teniendo, hay que tener en cuenta pues muchos factores. Habrá películas con muchísimo diálogo que, claro, son un reto, ¿no? Para que no se llene toda la pantalla de texto. Exacto, muchas veces hay que discriminar cuando, por ejemplo, hay una escena en la que hay mucha gente hablando a la vez, pues hay que un poco ahí ver cuál es la información verdaderamente importante que se está dando todo en ese batiburrillo de voces, por poner un ejemplo. Y como decía antes mi compañero, pues la capacidad de síntesis. Sí, a lo mejor ahí hay una mínima pérdida, pero claro, se compensa respecto a las burradas que se pueden ver en algunas películas dobladas, Sí, ¿no? además en España tenemos, por lo que comentábamos antes, por la costumbre tan arraigada de la gente a ver las películas dobladas, la gente tiende a pensar que la. O sea, es decir, cuando tú ves una película subtitulada, la traducción del subtitulado es vulnerable en el sentido de que tienes a la vista al mismo tiempo el texto original, que es el del audio de la película, y el texto traducido. Claro, si sabes los dos idiomas, pues claro, Efectivamente, si sabes los dos puedes hacer la idiomas es como si te comparación. lees un libro en edición bilingüe y puedes hacer la comparación. Cuando la gente tiene el doblaje, no tiene a la vista también, o sea, no está percibiendo también el texto original, simplemente está viendo la versión doblada de la película y por algún motivo que yo no sabría explicar, asumen que esa traducción es más correcta. Cuando el doblaje se mueve, si el subtítulo es un tipo de traducción que está bastante encorsetada por los parámetros técnicos que tiene que cumplir, el doblaje lo está todavía más, porque el doblaje no solo tiene que respetar los parámetros de tiempo, del tiempo que se tarda en decir las cosas, decirlas en el mismo tiempo, sino que además se tiene que adaptar a los movimientos de la boca de la persona que está en pantalla. Eso es una labor complicadísima y que muchas veces supone pérdida de información o adaptación de la información. Sí, porque vamos, hay películas que yo creo que no importa demasiado verlas dobladas, pero sobre todo cuando hay variedad lingüística y demás, gente hablando en distintos idiomas, o lo típico cuando se va un estadounidense a México y hablan todo en castellano y nadie y no se entienden, ¿no? Exactamente, o era el caso también de Malditos Bastardos de Tarantino, una película en la que hay varias escenas en las que se están hablando varios idiomas. Babel, la de Alejandro González Iñárritu, que también es una película multilingüe, y choca un poco, ¿no? Pues Sí, son ver al mismo en películas. un. Ver Son. a un anglosajón comunicarse fluidamente con un afgano, por ejemplo. Son películas en las que la variedad, o sea, el hecho de que se hable en diferentes idiomas tiene su significado y eso Sí. muchas veces en el doblaje se pierde o se tiene que adaptar, como pasa, por ejemplo, en Pulp Fiction, cuando Bruce Willis está diciendo a María de Medeiros que tienen que se van a ir a vivir a cuando él mata al otro boxeador y va y le dice que se van a ir a vivir a no sé dónde. En la versión original dice que se van a ir a vivir a Brasil y ella le dice, ah, pero yo no sé portugués, y él le empieza a decir cosas en portugués y en español, no, perdón, eso es en la versión doblada, porque en la versión original le decía que se iban a ir a vivir a México y él le empieza a decir, ella dice, yo no sé español, y él le empieza a decir cosas en español, a dar una pequeña clase de español, Sí. que claro, en la versión doblada pierde todo el Y sentido, además entonces hay que resulta cómico cambiarlo. teniendo en cuenta que María de Medeiros es portuguesa. Claro. Sí. Bueno, y otro aspecto es la presencia enorme de subtítulos que circulan por por internet, muchos de ellos creados por gente aficionada, con buena voluntad y seguro que en muchos casos bien hechos. ¿Ustedes todo eso lo ven como una competencia desleal? ¿Son campos distintos? ¿Cómo lo ven? Hombre, son campos que pueden llegar a tocarse en algunos sentidos, porque sí, te podría decir que hay gente de distribuidoras. A ver, la traducción para subtítulos en España, hasta donde yo sé, no genera derechos de autor, o es un lío terrible conseguir que se te paguen derechos de autor por la traducción para subtitulado. Entonces, luego, esos subtítulos que la gente, bueno, además la gente los pone en la red a disposición del que quiera usarlos. Luego, hay muchas veces esos subtítulos se aprovechan, que esos subtítulos que alguien ha hecho desinteresadamente y sin ánimo de lucro, pues a lo mejor hay distribuidoras de DVD que los cogen y los insertan en el DVD sin ningún tipo de pudor. Ni los Y revisan ni y en nada. muchos casos sin revisar la calidad del subtitulado, que a veces está bien y otras veces, desgraciadamente la mayoría, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, porque si no igual nos quedábamos sin trabajo nosotros, pero que muchas veces la calidad no es buena, pues porque están hechos por gente, están hechos en plan amateur y no se respetan estos parámetros que te comentaba. O sea, en el subtitulado tú tienes una serie de... Hay un tiempo en el que tardan en decir lo que estén diciendo en el audio. Entonces, tú sabes, el subtítulo tiene que coincidir en ese tiempo, tiene que entrar cuando empiezan a decirlo y tiene que desaparecer cuando terminan de decirlo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, 4 segundos de permanencia en pantalla. Pues tú sabes que trabajando a 17 caracteres por segundo, por ejemplo, en ese tiempo te entran X caracteres y con esos caracteres tienes que ser capaz de decir lo que está diciendo el audio. Luego, eso en el subtitulado, en los fansubs, en el subtitulado amateur, no se respeta nunca. Además, se ponen subtítulos de 3 y de 4 líneas, subtítulos enormes que no da tiempo de leer. También es verdad que el consumo de este tipo de subtitulado se da sobre todo en series que la gente se baja del ordenador o en películas que la gente se baja y se consume en el ordenador y bueno, es relativamente más sencillo pararlo que pararlo y darle hacia atrás si no te ha dado tiempo de leerlo, aunque a mí Hombre, personalmente me resulta muy incómodo, pero... un engorro, la verdad, si Pero... tienes que estar continuamente dándole para atrás una cosa. Es que no he leído subtítulos, que no me ha dado tiempo y tanto. Tengo amigos muy fanáticos de las series que me contaban que en algún caso, a lo mejor con Perdidos, que fue todo un boom, los subtítulos podían estar disponibles a las pocas horas después que se hubiera estrenado el capítulo. Sí. Sí, están porque se dividen el capítulo entre varias personas y hace cada una. Eso provoca, pues, eso provoca problemas en la Exacto. traducción, porque luego no hay algo que sea traducido de una manera al principio del episodio, se puede traducir de manera distinta al final del episodio, porque lo han traducido 2 personas distintas. Muchas veces, o sea, a mí me consta que también hay veces en las que la gente ni siquiera ve la película, sino alguien hace el archivo en inglés, transcribiendo, hace un archivo de subtítulos en inglés, transcribiendo lo que dicen en el original, y luego eso se reparte entre varias personas y lo traducen sin mirar ni siquiera el vídeo, con las incongruencias que eso puede causar, como por ejemplo que alguien diga en inglés I'm tired, estoy cansado o cansada, y tú necesitas ver en la pantalla quién lo está diciendo para saber si tienes que escribir cansado o cansada. Y entonces luego resulta que tú lo ves, que ves que pone cansado y quien está hablando en la pantalla es una mujer, pero quien Claro lo ha traducido no lo sabía. que en inglés no hay distinción de género en los adjetivos. Nombres traducidos de diferentes formas. Por ejemplo, yo leí un artículo bastante curioso sobre el subtitulado de la serie Juego de Tronos, en los que, bueno, de repente un personaje, su nombre se había traducido de una manera en los 15 primeros minutos del capítulo, y al final del capítulo pues lo llamaban de otra manera, el nombre se había traducido de una manera diferente. Hombre, yo creo que lo importante de todo esto es que hay tanto material por subtitular que hasta cierto punto pues es una ayuda lo que haga esta gente. Lo que ocurre es cuando se usa ya en medios oficiales, ¿no? Exacto. No, no sé si han detectado algún caso incluso en proyecciones en pantalla grande que también se cojan subtítulos directamente de internet un poco como salgan. No, ese No extremo, la verdad. recuerdo. En DVD, sí, en En DVDs, DVD sí en que ocurre DVDs más, ¿no? alquilados en el videoclub, sí que me he encontrado con subtítulos que, vamos, que se veía claramente que eran sacados de internet y que no había habido ninguna revisión Sí, tanto a antes de nivel editar el de, por DVD. ejemplo, encontrarte pues todos los sí afirmativos sin acentuar o, sí, o cosas mal traducidas directamente que no tiene nada que ver con lo que se está viendo. Fue interesante lo que dijeron de que no se generan derechos de autor con los subtítulos, es muy difícil, digamos, preservar esos derechos. Lo decía en el sentido de que cuando ustedes hacen una traducción de unos subtítulos para un acto determinado, una proyección determinada, en fin, luego le pueden sacar algún tipo de provecho a esos subtítulos a posteriori. Sí, los subtítulos, sobre todo en el. A ver, el subtitulado electrónico, como te decía antes, es ventajoso para los festivales porque es más rápido y más barato. Y es ventajoso para los subtituladores porque el cliente, que en este caso son los festivales, no se queda con los archivos de subtítulos. Los archivos de subtítulos van en nuestros ordenadores, vamos a la sala, los proyectamos y nos los volvemos a llevar normalmente, salvo que los pidan, los compren o lo que sea. Esos archivos no se los queda el cliente. Y luego hay, bueno, pues hay todo un tráfico de archivos entre las distintas empresas de subtitulado que subtitulan los distintos festivales. Nosotros le hemos comprado subtítulos a otras empresas de películas que nos tocaba subtitular aquí. Sabíamos que ya ellos tenían subtituladas de otro festival, se los compramos y otras veces ellos no los compran a nosotros. Incluso, bueno, el año pasado Carlos fue a Madrid a subtitular para un ciclo una de las películas que se había proyectado aquí previamente en el Festival de Cine de Las Sí, Palmas. hace 2 años creo, Hace dos en años. el Festival de Cine Experimental de Madrid, que si no me equivoco creo que ha desaparecido. Sí, No tenía una pregunta, pero se me ha ido. bueno, también te podemos contar que aparte de realizar subtitulado para cine, también hemos hecho subtitulado en directo Para para teatro. obras de teatro, sí. Hicimos Yo el heredero en el Teatro Pérez Galdós, creo que fue en el 2011. Y bueno, de hecho este viernes estamos en el Cuyás con la obra Lúcido, y la primera función va a ser subtitulada para sordos. Muy bien, ya me acordé. ¿Cuántas empresas hay que se dediquen a esto en España? En España, hay empresas de traducción que tienen como una de sus ramas el subtitulado. Empresas que se dediquen sobre todo a subtitular o que presten el servicio de subtitulado electrónico, que ya requiere un software y unos equipos para los festivales, pues no sabría decirte 10, a lo mejor. O incluso menos. Incluso No te menos sabría decir. El directamente. que presten el servicio de subtitulado electrónico, yo creo que menos de 10. Y bueno, se mueven en ese mercado dándole servicio a los festivales, sobre todo, ¿no? Sí, a los festivales y bueno, también el sistema se puede emplear también, pues eso como decíamos ahora, para óperas o las óperas, como sabes, se suelen subtitular, o para el teatro, aunque en el teatro normalmente, aunque se puede usar para traducir también, yo he visto representaciones de obras habladas en otro idioma y con el sobretitulado, con la traducción. En el teatro es más frecuente verlo para adaptar la obra de teatro para personas sordas. Es decir, para que las personas sordas puedan enterarse de lo que se está diciendo, que es el caso de Lúcido esta noche viernes en el Teatro Cuyás. Muy bien, pues yo creo que con esto sería todo. Ha sido muy interesante conocer este mundillo del subtitulado profesional. Así que agradecemos a Carlos Pérez Botella y Javier Pérez Vigaray su presencia aquí en los estudios de Todo Radio en este programa La Linterna Mágica. Gracias a los dos. Gracias Gracias a a ti, ti. José. Y seguimos aquí en el programa. Garapiñadas, trozo bacalao, chocolatinas, pipas, garapiñadas, bacalao seco, chocolatinas. Espejismo. ¡Sí! ¡Como puta madre, cabrón! ¡Copla! ¡Chocolatinas, trozo bacalao! ¿No tienes nada de beber? ¿Qué te crees? ¡Que yo aquí tenerle todo! ¡No! ¡No tengo! Bueno, pues nada, dame 2 chocolatinas y ese cacho de bacalao. ¡Toma! ¡Son 150 euros! ¿150 euros? ¡Qué carero! ¡Ponte tú a vender el desierto! ¡Toma! ¡Suelta! ¡Cacho cabrón! Bueno, hemos escuchado un fragmento del cortometraje Reflexos de Álvaro Carrero Puig, nuestro siguiente invitado hoy aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Álvaro ha dirigido varios cortometrajes como este Reflexos y también participa en numerosos documentales. Hace poco en Mi Playa del Arrecife, un documental que codirigió Contino Armas. La última vez que habíamos hablado, Álvaro, hace ya bastantes meses, en la anterior etapa del programa en Canarias Ahora Radio, nos contaste un poco cómo se creó este documental. Así que ahora simplemente pues me gustaría conocer tus impresiones sobre su difusión, porque se puso en la televisión canaria y la verdad es que ha llegado a bastante gente, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, se estrenó en la televisión canaria el Día de Canarias del año pasado, el 30 de mayo, y bueno, ese día, la verdad que sí que tuvo mucha aceptación, tuvo una buena audiencia. Y luego, bueno, el trayecto que hemos hecho, pues lo pusimos en la playa el día 23 de junio, por San Juan, antes de San Juan, la víspera, o 22, no recuerdo exactamente, pero vamos, esas fechas. Y bueno, la playa está muy bonito y fue bastante gente. Y bueno, la gente, pues los que no sabían que había una proyección, pues mucha gente se quedó en la barandilla mirando la pantalla ahí, embobada, ¿no? Embelesada, mejor dicho. Y no, y luego pues lo hemos intentado mover por festivales y con poca fortuna, la verdad. No nos lo han cogido muchos, por no decir ninguno. Quizá por ser un tema a lo mejor de Canarias. Claro, es posible que sea bastante local, ¿no? Entonces, no sé. Pero bueno, no, lo que importa es que aquí la gente le ha gustado y lo sigue viendo porque la televisión canaria pues se encarga de difundirlo, bueno, claramente. Muy bien, vamos a hablar ahora, si te parece, de tu faceta como director de cortometrajes. Muy bien. Empezaste más o menos hace 10 años, ¿cómo fueron esos inicios? Bueno, antes de nada, me ha gustado mucho el fragmento que han elegido. Es un fragmento de los que tengo más cariño, la verdad. Luego hablaremos de ese corto de Reflexo. Pero un poquito antes, pues, encontramos trabajos como Corre, ¿no?, de 2003. Sí, bueno, sí, 2003, bueno, el Corre este fue un experimento porque fue un cortometraje que hicimos sobre la marcha, rodando el programa para Televisión Canaria, Canaria Rueda, que era un programa como un certamen de cortos que organizaba La Máquina de Coser, que son los mismos del Festivalito. Y era un certamen de cortos que de toda Canarias, de creadores canarios, isla a isla, y entonces se ponía todo en formato de televisión y lo emitía la Televisión Canaria. Y era un programa, la verdad, que era una muy buena idea y era un formato, pues, también, bueno, no tuvo mucha audiencia porque, bueno, pues los cortometrajes canarios, pues, desafortunadamente pues no tienen público, nos lo ponían también en una hora bastante intempestiva y entonces la verdad que el programa, pero era culturalmente era un programa aceptado por la gente, por lo menos los del medio del mundillo, estaba muy bien aceptado, era un formato muy divertido y casual, ¿no? En referencia para no irme del tema, el cortometraje Corre. Pues resultaba que estábamos rodando por todas las islas el programa este, Canal de la Rueda, como decía, y llegamos a La Gomera y nos encontramos que en La Gomera no había había solamente un cortometraje que entraba a concurso, que no recuerdo el título, creo que era La Huida, me parece, no me acuerdo de quién era. El caso es que, claro, nos habíamos comprometido a que cada isla tuviera sus 5 cortometrajes. Entonces decidimos con el director del programa, José Víctor, pues decidimos que cada uno, cada miembro del equipo, éramos como 5 o 6, pues hiciéramos una brainstorming y una serie de guiones y llevarlos a cabo. Entonces hicimos 3 cortos, la verdad, hicimos tres cortos y este fue el que se me ocurrió a mí y el que quise dirigir yo. Y fue así, en una semana hicimos tres cortos y cada uno dirigimos, o sea, en este caso tres directores, dirigimos tres cortos y la verdad que estuvo, bueno, lo rodamos simplemente en esa semana y luego lo producimos en Gran Canaria a la vuelta, ¿no? Pero estuvo gracioso porque, a mí me salió redondo y yo le tengo mucho cariño a ese corto también. Va de un... Bueno, explico un poco la sinopsis, ¿no? Estábamos en La Gomera y yo quería hacer algo con el bosque, ¿no? El bosque de Grajonay. Y entonces se me ocurrió, pues digo, bueno, en el bosque, a ver, ¿qué ponemos? No, bueno, la verdad que fue un sueño que tuve, que me imaginaba un aborigen corriendo por la entre los árboles, ¿no? Y las charcas aquellas, los riachuelos que corren. Entonces, bueno, hice un cortometraje, pues, de un aborigen que huye un poco de la nueva conquista, que sería el turismo, ¿no? Entonces, la paradoja, el paradigma del corto es este. Es un aborigen que va corriendo, hay un silbo gomero que le necesita correr y sin más, y irse por el bosque, y huyendo de algo, y al final nos damos cuenta que realmente le están avisando que vienen unos nuevos invasores, ¿no? Que es el turismo y la masificación, que esperemos nunca llegue a La Gomera, por cierto, pero vamos, que ese era el cortometraje. No explico el final, porque, bueno, es trágico y, bueno, hay muy conocido a esta laboración en Canarias, ¿no? Sí, dejemos un poco de intriga, porque el cortometraje se puede ver en internet. Y de 2003 también es otro de tus cortos, No me esperes para cenar, que fue premiado en el Festivalito, ¿no?, de La Palma. Exactamente. La verdad es que el 2003 fue mi debut en el cortometraje. Yo llevaba ya... Bueno, llevaba toda mi vida profesional en esa época, yo trabajaba en televisión y siempre quise hacer algún cortometraje o... Entonces, nunca había tenido los medios, porque antes del boom del cine digital, pues era más complicado hacer el vídeo, ¿no? Bueno, vídeo, cortometrajes, pero los tenías que hacer en vídeo o en cine. Entonces, el vídeo que había era un vídeo profesional, mucho más caro, no era tan asequible como ahora, y bueno, era complicado hacer. Entonces, cuando llegué a Canarias, llegué en el 2000 a Canarias, y en el 2003 cuando empecé a trabajar con José Dito, trabajé cuando hicimos en Televisión Canaria, él me habló de un proyecto que tenía del Festivalito y tal, y yo justo en ese momento ya había dado el paso a hacer un cortometraje, que fue pura mi primer corto. Y entonces me dijo que lo presentara al Festivalito, me estaban buscando gente para presentarlo, gente canaria y de todos lados, ¿no? Pero sobre todo canaria también para darle empuje al Festivalito. Y entonces me presenté en el Festivalito, y en el Festivalito, como muchos sabrán, había la sección de La Palma Rueda, que es rodar un corto durante el festival. Entonces en ese festival de 2003 fue cuando pues el lema era, creo que era hoy empieza todo. Había un lema y había que hacer un corto sobre ese lema. Entonces, pues nada, dándole vueltas, lo típico, ¿no? Que no te sale nada, y el último día digo, ostras, ya lo tengo. Y me salió el cortometraje este, Hoy no me esperes para cenar, que habla un poco. La sinopsis sería, pues, una pareja en una noche de desenfreno, pues hacen el amor y pasa lo que pasa. Entonces, el hombre le dice, tú tranquila, y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y dice, tranquila, que hoy empieza todo, en cualquier caso, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Y es muy curioso este corto, porque lo curioso del cortometraje este es que, bueno, hay unas imágenes rodadas debajo del agua que se rodaron desde o sea, no con una carcasa submarina, como se tienen que hacer las cosas, sino desde un barco de turistas. Entonces, imagínate que me llevaron de excursión a ver los delfines, ¿no? Y cuando está parado el barco, yo había hablado con el capitán ya para bajar al actor, y se puse a dar vueltas debajo del agua como si fuera un feto, ¿no? Porque lo que se representara era un nacimiento y el feto dando vueltas. Entonces el barco parado, lo iba haciendo fotos a los delfines y nosotros rodando debajo del agua a un tipo desnudo dando vueltas. Y también lo curioso fue pues, que el actor que elegí, el pobre, pues nadaba, pero no muy bien. Entonces, no me lo hacía como yo quería, el pobre. Y se agobió un poquito, se agobió. Y entonces yo no sabía qué hacer. Y yo, mira, súbete. Súbete tú, que ya lo hago yo. Y me tiré y al final soy yo el que sale debajo del agua. Ah, oh, vaya. En todo caso, se echa de menos el festivalito de La Palma, ¿verdad? Hombre, dime a mí que desde el principio estuve ahí como invitado, luego ya empecé a trabajar con José Víctor. Yo me he chupado casi todas las ediciones. Entonces, claro, ha sido una gran pérdida, la verdad. Esperemos que algún día aflore de alguna manera en algún lugar. Yo creo que sí, tengo confianza. Y otro trabajo tuyo en formato corto también pasó por el Festivalito de La Palma, Reflexos, de 2005, que de ahí salía el fragmento que pusimos antes de esta entrevista, con Álvaro Carrero aquí en La Linterna Mágica. Entonces este debe ser uno de tus trabajos preferidos, ¿no? Sí, también le tengo mucho cariño a este, bueno, a todos les tengo cariño, ¿no? La verdad, no sé, siempre digo lo mismo. Pero bueno, es verdad, son... ¿Sabes qué pasa? Que a partir del festival fue como mi pistoletazo. Digo, bueno, a partir de aquí voy a hacer las cosas un poco mejor, voy a intentar... claro, el festivalito es cine de guerrilla, ¿no? Es aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, cuando sales del festivalito, de repente dices, oye, si lo intento hacer un poco con una producción más adecuada, ¿sabes? Te esmeras un poco más en el guión, un poco trabajas, intentas trabajar un poco más profesionalmente, ¿no? Como a pesar de ser un cortometraje sin mucho presupuesto o sin nada, vamos, aunque siempre te gastas, ¿no? El caso es que con esa idea fue como me lancé a hacer Reflexos. Intenté hacer una producción pues a mi escala, pero un poco más profesional, haciendo pues partes de rodaje, haciendo necesidades, haciendo todo lo que se hace en una producción normal, ¿no? Intentando tener gente de producción, gente de atrezo, de arte, ¿sabes? Entonces, es por eso que Reflexo es un poco cuando dije, bueno, voy a profesionalizarme un poco, ¿no? Y por eso le tengo cariño, porque realmente hicimos un equipo divertido, ¿no? Un equipo que se implicó, que me montaron un chiringuito en las dunas de Maspalomas, que, vamos, que me trajeron la comida, ¿sabes? Amigos todos, ¿no? Pero, o sea, que puedas trabajar un poco más tranquilamente, básicamente. Y bueno, te voy a hablar también del corto. El corto va pues de un luchador canario perdido en el desierto. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Pues la verdad que las dunas de Maspalomas, no sé por qué, y un terrero es arena y las dunas es arena, ¿no? Entonces lo quise relacionar, dije, ostras, y si en un terrero que hay pues luchadores, ¿no? Y si un luchador tiene una paranoia que está perdido, de qué es lo que trata, ¿no? Que se pega un porrazo al principio y el tío pues se encuentra perdido en el desierto y se empieza a encontrar de todo, ¿no? Hasta un chino que le vende bacalao seco, ¿sabes? Nada, es una paranoia mía y del protagonista, ¿no? Pero bueno, que yo creo que tiene su gracia y la verdad que la gente que lo ve siempre se queda con un buen sabor de boca. Yo cuando lo presentamos una vez también en el Zika, creo que fue. Y la gente, bueno, claro, también fue al Foro Canario, es verdad. Y tuvo también muy buena acogida, gustó mucho. Y una mención... Me quedo con buen sabor, digo, siempre. Uh-huh. Y una mención especial en el festivalito este corto. El festivalito sí, tuvo una mención Reflexo. Bueno, y ahora llegamos a otro de tus trabajos, Mariachi Blues, de 2009. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este cortometraje. Genial, este juego a vida o muerte, lo quiero jugar contigo. Sin tus océanos, no hay vida, solo esperanza. Van abrazados, flotando sobre campos de fresa, Ya no eran puta y fracasado, sino artista y princesa. Este era un fragmento del cortometraje Mariachi Blues de nuestro entrevistado en esta parte de La Linterna Mágica, Álvaro Carrero. Yo creo, Álvaro, que siempre hay personajes que están puestos en alguna situación ingeniosa en tus cortos, en este caso con un mariachi que toca blues y la gente no lo entiende, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es un poco, a mí me gusta mucho el contrapunto ese, el surrealismo ese, me gusta mucho. Y en efecto, bueno, este corto a mí me encanta, a mí es el que más me gusta, pero con diferencia, y es el que tengo un sabor más agridulce, porque mira que lo he intentado presentar, mira que ha gustado, mira que gusta a la gente, y nunca me lo han cogido en ningún lado, nunca, y estoy desesperado. Bueno, la verdad que me da una pena, ¿no?, que no haya podido ser visto en otros certámenes, la verdad. En el festivalito sí que estuvo en el festivalito, pero tampoco, no, que no ganara me da igual. Pero sí que es el que tiene quizás el mejor acabado, ¿no? Por supuesto, sí, no, es en el que me he implicado más a nivel de todo. O sea, a nivel de producción, a nivel de dinero, que es lo mismo, y a nivel de implicación de gente, pues ya incluso con cierto reconocimiento, ¿no? Como es Jorge Guerra, que Jorge Guerra es el protagonista y es, bueno, todo el mundo lo conoce por uno de los integrantes del Trío Zapatista, ¿no? O también Petit Lorena, por ejemplo, que también está ahí actuando y me hizo la producción. O también está Paco Santana, el de Piedra Pómez. Es decir, estos son tres puntales que tengo ahí y bueno, entre otros actores ahí o figurantes que me echaron una mano. La música me la hizo Jorge. Jorge es un máquina, vamos, me hizo una música que no anda sonora que, bueno, yo se me pone los pelos de punta. Petit Lorena me ayudó un montón y puso la voz de la narradora es ella. Hicimos el guión prácticamente a medias con Petit Lorena. Bueno, vamos, fue un corto también escaso de medios, pero con mucho amor y muchas ganas de hacer cosas, y la gente de arte también se lo trabajó mucho. Y bueno, yo creo que realmente sí se nota la diferencia, tú lo has notado y yo creo que se nota. Pero conserva ese sentido del humor, ¿no?, que sueles tú introducir en tus trabajos de ficción. Sí, no, hombre, y en este caso es un humor negro salvaje, ¿no? vamos, yo por ejemplo, el final para mí es apoteósico, o sea, es pura poesía oscura, ¿no?, mexicana, ¿no? ese color, esas vírgenes, la música y, vamos, y la muerte, ¿no?, la muerte. Porque, bueno, voy a hablar un poco del corto de que, claro, la gente pensará que... Eso, tú lo has dicho, es un mariachi que nadie lo comprende y el tío llega a Las Palmas y se busca la vida como puede, entonces se mete en un club y lo echan a patadas y se enamora de una prostituta y bueno, y a partir de ahí se mete en un follón en la cual hay un final pues trágico también. Pero bueno, con el clave de bastante humor y en este caso oscuro, sí. Uh-huh. Y bueno, queda hablar de otro trabajo, otro corto, Mi Barrio, con muchos cameos, ¿no?, de gente del mundillo del cine de Canarias. Sí. Mi Barrio también fue hecho en el festivalito, en el último festivalito, que creo fue en el 2010, si no me equivoco. Sí, creo que no me equivoco. Pues fue en el último y fue también para la sección La Palma Rueda. Y fue el lema, a ver si recuerdo que era, ¿no? No recuerdo cómo era el lema, la verdad. Pero bueno, no recuerdo. El caso es que es una un símil al Monopoly y al mundo del dinero y el capitalismo, ¿no? Y sí, es un plano secuencia. Lo curioso de este corte es que es un plano secuencia. Bueno, hay un corte, tengo que reconocer que hay un... Bueno, la idea era que fuera todo en secuencia. En plano secuencia, para los que no lo sepan, es un solo plano, o sea, un plano largo donde ahí ocurre todo, ¿no? La cámara se va moviendo o no, pero en ese único plano no hay cortes. En ese plano es cuando ocurre todo y la película es eso. Y bueno, lo que tú decías, sí que hay cameos de gente de aquí y de fuera, ¿no? Como Antonio, el de Malviviendo, uno de los protagonistas de la serie está Malviviendo. Y que no las había, está Francisco Melo Jr. Pepe Torres de Vértigo, ¿no? De la Asociación de Cine Vértigo, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Sí. Pepe. Y no recuerdo ahora mismo si, bueno, estaba también una chica que trabaja en Tenerife, Cintia. Uh-huh. Trabaja aquí, desde Tenerife. No sé, la verdad que hay fue un grupillo también majo que se montó, se organizó y bueno, lo curioso de este corto fue la convocatoria, ¿no? Claro, en el festivalito la gente pues pide ayuda, pide técnicos o pide actores o pide tal. Entonces, yo puse en un tablón de anuncios, pues se buscan prostitutas, travestis, drogadictos, ¿sabes? Lo puse un poco así, plan, para que llamara la atención y la verdad que resultó, ¿eh? Me llamaron un montón de personas interesadas, como diciendo, ¿tú qué quieres hacer? Fue curioso. Y el rodaje estuvo también divertido porque, bueno, el ensayo nace de tú para hacer un plano secuencia con tantos personajes y tantos movimientos de cámara para aquí y para allá, pues para cuadrarlo todo, que todo el mundo organizado para que yo cuando pasara por la cámara estuviera haciendo justo lo que yo quería, pues llevó su tiempo, ¿no? Total que acabamos de noche. Yo lo quería hacer de tarde y de noche. Cosas que pasan en ese tipo de producciones. Muy bien, pues Álvaro, ya se nos acaba el tiempo, pero por lo menos en esta ocasión hemos podido repasar tus cortometrajes. También ya lo hemos dicho, tienes esa otra faceta en el mundo de los documentales, pero eso quizás se queda para otra ocasión. Lo dicho, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. A ustedes, adiós. Encantado. Muy bien, pues hasta pronto, Álvaro. Y entonces ya terminamos en esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Hemos entrevistado a Álvaro Carrero Puig. En la página de Mosquito Producciones están los enlaces a todos sus cortometrajes para que los puedas ver en internet, siempre con ese sentido del humor y una pizca de surrealismo. Son bastante recomendables. Y así que ya toca irnos despidiendo y que suene nuestra sintonía. Antes de despedirnos del todo, un pequeño recordatorio. Hoy se estrena en el Teatro Cuyás la obra Lúcido, con subtitulado en directo para sordos a cargo de Subbabel. Hoy entrevistamos a Javier y Carlos, integrantes de esta empresa de subtitulados. Así que te recomendamos que te pases por el Cuyás a las 8:30. Y nos has podido escuchar entonces en este programa en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todo radio fm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado. Todo Radio.